Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más. Amor, muchachas, no es solo hombre, mujer, amor, es querernos todos, hermandad, es, sin que nos lo hagan notar, aunque lo notemos, un querer sacarnos del pozo en que caemos algunos seres por falta de eso, de amor, de hermanos. Busca abrigo. Hace frío y quizás llueva en la ciudad. Fragmento del capítulo a partir del libro La calle y yo, escrito por Tita Merelo. Solo debe. Tita Merelo se destacó como actriz, cantante de tango, periodista, presentadora. Trabajó en radio y televisión. Fue la artista más completa del arte popular argentino. A ella nos aproximaremos durante la siguiente hora. Haremos un repaso por su vida, recordaremos el sonido de su voz y meditaremos algunos de sus consejos. Mi nombre es Inda Miranda. Y para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. De aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetí amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Tita Merelo nació el 11 de octubre de 1904 en el barrio de San Telmo, en un conventillo ubicado en la esquina de Balcarce y San Lorenzo. Hija de madre uruguaya de profesión planchadora y padre argentino cochero, recibió el nombre de Laura Ana, aunque siempre se la conoció como Tita. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Tita Merelo, quien tuvo una infancia muy dura marcada por la pobreza y la falta de cariño, quedó huérfana de padre a los 4 meses de nacer. Y cuando cumplió los 4 años de edad, su madre la abandonó en un asilo de Villa Devoto porque debía trabajar y no podía hacerse cargo de ella. Frente a 2 mangos, moneda nacional, vos resultas haciendo el moralista. Un disfrazado sin carnaval. Permaneció allí hasta los 10 años. Después se marchó a Montevideo y a cambio de casa y comida fue obligada a trabajar como peón de campo y sirvienta en una estancia cerca de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Tengo, si has pillado la vida en serio, pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué machache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Trabajaba como un hombrecito, señaló, entre los hombres. Pasaban los días, las noches, nunca recibí un gesto de ternura. La soledad, la pobreza y el abandono emocional marcaron la personalidad de Tita Merelo, quien ya de adulta se definió de niña como una chica triste, pobre y además fea. Presentía que iba a seguir siéndolo siempre.

cuentan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas más y el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer la envidio y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. En 1931 se inició en el periodismo con la desaparecida revista Voces. Quienes la vieron actuar dicen que se movía como pez en el agua. Además, es una de las poquitísimas actrices argentinas que tiene su carnet de periodista. El primer artículo que publicó se lo pagaron 200 pesos. Y no niega que el corazón le latía fuerte, temiendo desmayarse. Para Tita fueron los 200 pesos más importantes de su vida. Sin embargo, su gran vocación fue la actuación. Este barrio, reo, estas casas pobres, tiran con más fuerza que el centro. Total. La única vez que me fui del barrio fue para mi madre. Su carrera cinematográfica nace junto al cine argentino cuando coprotagoniza Tango, la primera película sonora argentina, en 1933. Tienes razón, Alberto. Yo me porté muy mal con vos. Recién ahora que comprendo que Malandra es un canalla y que me engañó miserablemente, me doy cuenta que fui injusta con tu cariño. Pero ¿qué querés? Tenía la cabeza llena de pajaritos. Vivía soñando. Estaba ciega. Ahora, qué desgraciada soy, Alberto. Calmate, Tita. No puedo verte sufrir. Si te he querido y te querré siempre. Hizo su debut cinematográfico en la primera película sonora argentina, Tango, con dirección de Luis José Moglia Bart, por la cual recibió 200 pesos argentinos por 5 días de filmación. Merelo firmó el contrato para esta película con Argentina Sonofilm el 21 de octubre de 1932. ¿Qué decís? ¿Qué decís y qué contás, chico bien? ¿Qué te veo tan fané? ¿Qué decís? Vos también te has desfondado y has quedado con la crisis desplumado. Paralelamente, actuó con la compañía de Francisco Canaro en La muchacha del centro, que se mantuvo durante 900 representaciones e incluso fue llevada a Uruguay, momento en que Merelo fue reemplazada a causa de una dolencia por Elsa O'Connor. Y lo mangás, y te ensartás, y que ves a mamá, y le pedís, y no da más. En la obra, Merelo interpretó los tangos La muchacha del centro y Me enamoré una vez. Una milonga de Canaro con letra de Ivo Pelay. Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que yo te he largado porque me has cansado, me venís buscando. Y ahora que yo te he largado, me venís buscando, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas. Y si te amaba ayer, ya no me interesas. Yo soy así, y sé por qué. Quise sincera ser, y me clavé. Me enamoré una vez, no me enamoro más. A mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí no me engañás. Cuando te ofrecí una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loca, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, ¿querés que lo deje? Y ahora que tengo otro socio, ¿querés que lo deje? Pero no hay de qué. Yo soy así, que sepas. Y si te amaba ayer, ya no me interesas. Yo soy así, y sé por qué. Quise sincera ser, y me clavé. Me enamoré una vez, no me enamoro más. A mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí, no me engañas. Merelo volvió a trabajar con Francisco Canaro en 1934 en Ídolos de la Radio, película estrenada en el Cine Monumental, que intentaba rubricar la manera en que la radio había llegado a los hogares mediante sus mayores exponentes. En 1937 filma La Fuga y se revela como actriz dramática, sorprendiendo a productores y directores por su expresión y su desenvoltura. Este éxito le abrió las puertas del cine y le permitió ser protagonista de algunas de las mejores escenas del cine argentino, como en la que personifica a La Carancha en Los Isleños. Daniel. Perdóname, era lo único que podía hacer. Casi nos agarran. Rápido, ¿dónde podemos esconder los brillantes? ¿Esconder los brillantes? ¿Aquí? Sí, aquí. Aquí no los buscarán nunca. Oh, María, por favor, fíjate si viene alguien. Está tranquila, hija. Es una locura. Otra vez metidos en esto. No perdamos tiempo. Toma. Como siempre, no vamos a terminar nunca. No digas eso, ahora. Todo marchaba perfectamente. Pero nos esperaba la policía en la costa. El inés del chino había escondido el coche y pudimos disparar sin que nos alcanzara. Creo que han herido a uno. ¿A uno? ¿A quién? No pude ver. Al único que reconocí fue a Robles. ¿A Robles? ¿Y él? ¿Qué reconociste? Eso es lo que quisiera saber. Tenés que averiguarlo. ¿A qué hora llega? Oh, no te tardaré. Cuídate, por favor. Tengo miedo. Dios mío, el primer aviso. Tengo que salir a decirle a usted vestida. No debías haber venido. Te llamo luego por teléfono, Daniel. ¿Querés? ¿A dónde le vas a llamar? No puedo salir de aquí sin saber si me han reconocido. ¿Dónde podría esperar? Ah, no, esperar aquí. Sí, aquí. Por favor, no me pidas eso, Daniel. Andate, te lo suplico. ¿Podría esconderme aquí? No, no, eso es imposible. Viene el señor Robles. Corre, escóndete aquí. El papel de Tita Merelo en La Fuga era el de una cantante de cabaret que se relacionaba con Francisco Petrone. La película fue muy elogiada por la crítica, a pesar de que sus copias desaparecieron en un incendio. Luego de filmar Noches de Buenos Aires en 1935, continuó actuando en el Teatro Porteño, donde fue multada por 20 pesos por aparecer en público sin medias de nylon, lo que, al igual que mostrar el torso en el caso de los varones, era considerado un acto de inmoralidad. Más tarde diría: pensar que ahora las mujeres salen totalmente desnudas en un escenario o en las playas. Los tiempos han cambiado, y ¿cómo he podido vivir para ver esas transformaciones, esos cambios? Paralelamente, en teatro, representó Santa María del Buen Aire de Enrique Larreta, por la que recibió un premio en Uruguay, además de excelentes críticas. Fue uno de sus trabajos teatrales más recordados. Compañeros, qué preocupación es vivir para la gente. Yo he nacido independiente y ando contra la corriente, sin pararme ni a escuchar al que me viene a criticar. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme la contra, ya sabe la clave y en fija me muero por él. Filmó más de 30 películas, entre las que se destacaron Arrabalera, Mercado de Abasto, Morir en su ley, Para vestir santos, Huacho, Amorina, Filomena Marturano, además de las ya mencionadas. En 1942, durante el estreno de Buenos Aires de Ayer y de Hoy, de Canaro Pelay, Tita Merello, en el papel protagónico, sorprendió al público por su avance histriónico. Francisco Canaro dijo que mostró dos facetas distintas en ambas épocas de la historia. La obra también fue llevada no solamente al Teatro Presidente Alvear, sino al Teatro Solís de Montevideo. En esa temporada interpretó Tranquilo, viejo Venancio y Se dice de mí, una milonga de la que ya habláramos antes, que se identificaba con su personalidad. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a no malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco legisla. Para 1943, el tema era sumamente popular en Argentina. Sin embargo, sería más relacionado a Merello décadas después, cuando se acrecentaron sus apariciones televisivas y el público pudo conocer su opinión personal. Además, Tita Merello lo volvió a cantar en 1955, durante Mercado de Abasto, con dirección de Lucas de Mare. Cuando se es joven o tranco, uno vive en un torbellino de ambiciones, de cosas, vive buscando el amor, y uno no piensa. Después, cuando uno ya es grande, sabe que las cosas no se buscan. La mejor etapa de mi vida es esta, porque aprendí que el negocio, que yo no supe hacer conmigo misma como actriz popular, cuando en una época lo fui, y ser popular parecía ser populachera, y despectivamente te decía algún periodista, porque habrá los que me quieren y me respetan, y habrá los que no me quieren y ellos sabrán por qué. Decían, es una actriz populachera. La vida me enseñó, hijo, que el gran negocio es dar. Pero hay que dar dándose. No podés dar así como sobrando, no. Da, pero da pensando que alguien también te dio a vos. Esta es la mejor etapa de mi vida. La etapa de actriz no tiene importancia, es un accidente, una casualidad. Cuando es derrocado Perón, se le cerraron muchas puertas. Nunca se amedrentó y tuvo que trabajar en un parque de diversiones. A mediados de 1960, Tita Merello comenzó a frecuentar programas televisivos, participando en ciclos como Sábados Circulares, de Nicolás, entre muchos otros. Fue protagonista de Acacia Moreno, una telenovela escrita por Alberto Migré. Y encabezó un espectáculo revisteril llamado Estrellas en el Avenida, con Hugo del Carril. En 1972, publicó un libro titulado La calle y yo, donde relató pasajes de su vida, un libro que ella se lo dedicó a sí misma. En 1974 protagonizó la película La Madre María y en 1976 El canto cuenta su historia. En 1980 filmó Los miedos y en 1984 realizó su última obra teatral Para alquilar balcones. Y formó un trío con el actor Hugo del Carril y el cómico Osvaldo Pacheco para actuar en teatro. En 1985 filmó Las barras bravas. Se desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo A fines de los 80 y principios de los 90, las apariciones de Tita en televisión se hicieron cada vez más frecuentes. Participó de exitosos ciclos y tuvo a cargo programas y secciones periodísticas, entre los que se destacó Conversando con Tita. Allí contaba anécdotas, aconsejaba a los televidentes y hacía campañas de salud. Poco y nada se conoce de Tita como una mujer de salud frágil. Es que ella era fuerte como un roble y siempre relacionó la salud con la fe. De hecho, cuando tenía 32 años, sufrió una afección renal. El diagnóstico médico indicaba cirugía inminente, pero Tita salió del consultorio médico, le pidió a su madre que la esperase en su casa y fue a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Nadie supo cuánto estuvo de rodillas frente a Cristo, pero volvió a su casa para decir que no se operaría. En 1980, otro susto conmovió a la actriz y a quienes la rodeaban. Se había hecho el Papá Nicolau. Y los resultados no habían sido nada buenos. Tenía cáncer. La actriz tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital de Clínicas e intervenida por el doctor Dante Calandra, jefe de dicha sala. Luego de la operación recibió radioterapia. Sentí miedo, dijo Tita Merello, pero me puse nuevamente en las manos de Dios, de los médicos, técnicos, enfermeros de esa institución. Ellos me hacían sentir que hacían fuerza conmigo para salir del pozo. Y salimos. También hizo fuerza conmigo el doctor Papa Nicolau. Ya recuperada y con el mismo tesón con que inició su carrera, se hizo lugar en la televisión argentina a edad muy avanzada y se convirtió en uno de los personajes más queridos de la televisión argentina. El próximo tema, este tema se lo dediqué a nuestra querida Tita Merello, que yo tuve la suerte de estar, de cuando me internaban a cada rato en lo de Favaloro, que no sé por qué se habían encaprichado en una época, y me metían a cada rato y después me sacaban, yo me acordaba cuando salía, no cuando entraba, pero tuve la suerte de tenerla frente a la habitación mía, y tener una relación muy, muy, muy grande con ella, hasta que me sacaba a caminar a la mañana, Tita. Venía a despertar en la cama, me pegaba con el bastón y vamos a caminar. Y yo iba caminando por Tita por los pasillos del brazo, con un pijama rosa que tenía, que no tenía ese día lo que era, con florcita lo mío. Mi parte homosexual totalmente ahí ya estaba declarada. Y un día estábamos caminando por la Tita y me dice, mira, pendejo, pensá que tantas minas que tuviste y terminaste con la viejita Merello, lo de Favaloro. Era un genio. Dije, tenía razón. Mirá vos, nuestra querida Tita. Y tuve la suerte de hacerle un tema que tardé 2 años para hacerlo, porque no era fácil escribir la vida de Tita o algo de Tita. Era como escribir un libro, no había música para eso. Y me llamaba todos los días, me decía de todo. Que le escribiste al polaco y no me escribiste a mí, pendejo. O sea, y traté de más o menos en 3 minutos de hacer una sinopsis de lo que fue la vida de ella, o lo que ella transmitió. Y dice así. Te pintaron las cejas con 2 pinceladas de asfalto caliente y quedó Buenos Aires dibujada en tu frente. Y esa pena de amor que agrandó tus ojeras faltando a la cita, no pudiste borrarla ni con agua bendita. Era escudo y espada tu palabra atrevida, tu mirada insolente. Cuánto miedo tenías que te dañe la gente. Esa gente que hablaba y que mal comentaba tu sabiduría. Ellos nunca supieron lo que tú ya sabías. Tita de Buenos Aires, Tita mía, la de los tangos calientes y de las manos tan frías, la de plegarias al cielo, como la Madre María, la del mercado de abasto, la del paseo en tranvía. Ese loco coraje de potro salvaje te galopa en las venas cuando bailas un tango cuando canta su pena. Y aunque tires la bronca, me trates de loco, de nada me quejo. Tu mirada en silencio es también un consejo. Te pintaron las cejas con dos pinceladas de asfalto caliente y quedó Buenos Aires y tu calle Corrientes. Y esa pena de amor que agrandó tus ojeras faltando la cita, no pudiste borrarla ni con agua bendita. Tita de Buenos Aires, tita mía, la de los tangos calientes y de las manos tan frías, la de plegarias al cielo, como la Madre María, la del mercado de abasto, la del paseo en tranvía. Qué pocos se dieron cuenta cuánto miedo que tenía. Muchas gracias. ¿Saben por qué? Yo lo explico siempre, porque hay gente joven que no sabe que es la del mercado de abasto, la del paseo en tranvía. La del mercado de abasto porque fue una película que hizo ella. La Madre María también fue otra película que hizo. Y bueno, a lo mejor por ahí no lo entienden. Dice, ¿por qué la Madre María? ¿Por qué el mercado de abasto? Es por eso nada más, ¿eh? Porque eran las películas que ella había actuado. Era monísima de joven. Era el inicio, hacía teatro de revista, Tita Merelo. Tenía un carácter, te puedo explicar. Era brava. Yo llegaba, si llegaba a 1:10 no me atendía, porque estaba comiendo. Y después me llamaba a las 3:00 y me decía, ¿por qué venís cuando estoy comiendo? Digo, ¿pero por qué no me dejaste pasar? Porque estoy comiendo. Y no te dejaba pasar. Era así. Era así. Era brava. Me está llegando la hora, fueron sus últimas palabras, según relataron los médicos que la asistieron. Tita Merelo falleció de un paro cardiorrespiratorio el 24 de diciembre de 2002 a los 98 años de edad y en la clínica del doctor René Favaloro, donde vivió y por invitación de su fundador desde abril del año 98 hasta el día en que abandonó este mundo. Amores con la crisis es tan difíciles, y los muchachos se hacen los giles, se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Estoy bajo control, le comentaba a Tita a la prensa argentina cuando aceptó internarse allí. No estoy enferma, pero me tienen que controlar esas arterias del corazón. Eso pasa por haber amado tanto. No lo ves. No ligas y en llegando a fin de mes de cabeza te clavas. Poemas de Tita Merelo. Al tango lo canto así. Muchachos, soy del tiempo del ayer. Con mi cantar te dejo mi querer y un recordar las cosas que yo sé y que al pensarlas viven otra vez. Te cantaré bajito para ver si recordás mi voz y si querés cantarle a otros que vendrán después, que el tango fue y será varón de ley. Muchachos, soy el tango que se fue, quiero volcar en él lo que soñé, mi juventud, tu fama y también tanto dolor que bien lo amontoné. Te pediré bajito que cantes a esa corriente que nos vio crecer, en madrugadas que lloré. ¡Ay, nuestro tiempo, si volviera ayer! Soledad. Me baten, si pecho al fiado, mañana me atajan, si voy a cobrar. Soledad insistente, compañera, que traicionas a cualquiera igual que la humanidad. Soledad, ¿dónde estás agazapada? En mis noches torturadas,

No puedo adivinarlo. Tengo que verlo para sentir todo lo bello desde lo alto del cerro, con el perfume de los brezos. Ay, me parece estar en el mismísimo cielo, en las Asturias de las entrañas, con gentes buenas y hospitalarias. La mar la baña, con buena mezcla de las montañas. Mi chiquita Asturias, Asturias del alma. Fuser, de Nava. Duerme plácidamente en su cama de algodón. Tiene la cabeza blanca lo mismo que su conciencia. De todo lo que sufrió, nunca una queja se oyó. Ahora velamos por ella, hijo, hija y nieta. Le tocaron tiempos malos, les plantó cara, les hizo frente, alentó siempre a su gente, al de lejos y al de enfrente. Madre, cómo me gusta verte, tan cercana, tan ausente. Ricardo Capara, Argentina. Le pedí a un colibrí que me diga qué saben las flores. A su piel, porque es la más suave, me dijo. Le pregunté a una abeja, ¿qué puede ser más dulce que su miel? Sus ojos, me contestó, porque sus lágrimas lo son. Detuve el vuelo de una mariposa para que me dijera quién tiene alas más bonitas. Ella, me confesó, porque son las de un ángel. Quise saber del sol, a quién iluminaría en este día especial. A la que más he iluminado durante 42 abriles, fue su respuesta. Le dije a la luna que me contara su plan para esta noche. Entraré por su ventana, me contó, para vestirla de plateado. Le rogué a una paloma que surcara los cielos con un mensaje. Allá voy, me dijo. Le susurraré al oído cuánto la sueñas. Sí, pero, de Manuel Ramos Martínez. Si un día acudiese hasta donde las palabras acarician y se derraman luciérnagas iluminándolo todo, entraría cabalgando cual Quijote a tu alma, poeta enamorado de la vida y de la muerte. Y si algún día fuese donde mueren las palabras, donde se oscurecen como noches, sin luna y sin estrellas, estoy seguro que entraría, tristemente dolorido, a tu alma fabricante de armas, mercader de muerte y grises artificios. Pero si un día fuera, donde viven tiernas, dulces y cándidas las palabras, entraría cabizbajo, mudo de vergüenza, a tu alma, niño descalzo, torso desnudo, acuosos ojos y manitas traviesas. En la distancia, de Emma Miras. En la distancia te siento, por sus veredas camino, y el verso renace, solícito, preso de tu amor cautivo. Sueño con unos besos, dulces, intensos, rebosantes, cual fruta madura en estío, mientras la piel despierta y tu bello cuerpo acaricio. El alma se proyecta hacia el universo, el infinito, y entonces me pregunto si hay distancia en lo vivido. Milonga, la voy de igual a igual. Frases de Tita Merelo para meditar. Vengo de un barrio sencillo y querendón. Soy pacifista sobre todas las cosas. Soy hincha de Gandhi y democrática. Mi filosofía